Capítulo 31 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 31. Una piel de tigre intacta. 3 meses transcurrieron después de la prisión del cajero mayor de don Diego de Padilla sin que se averiguase cosa alguna en qué poder fundar un cargo por el robo del libro. Alarcón negaba rotundamente y no había un solo testigo, pues la desaparición de don Dieguillo hacía que faltase el único que pudiera haber confirmado los vehementes indicios que resultaban del encuentro del retazo de la capa junto con el libro. El negocio, de consiguiente, no adelantaba, pero don Silvestre continuaba preso. Tampoco llegaba a sentenciarse el litigio entre don Diego de Padilla y don Tomás de Carranza sobre la herencia de Balmaceda, pues los jueces no encontraban pruebas suficientes en qué fundar su fallo, y los interesados continuaban haciendo esfuerzos para producirlas. En aquella situación se hallaban las cosas cuando ocurrió un suceso que, aunque sin relación alguna, al parecer, con aquel pleito embrollado, vino a descubrir el misterio del origen de don César y a exponer en claro los derechos de la casa de Padilla. Para explicar lo ocurrido, tenemos que trasladarnos otra vez a la Hacienda de la Soledad, donde dejamos, hace algunos meses, a don Juan de Palomeque, a su administrador Gonzalo Méndez y a Macao, preso después de la hazaña de la Casa del Tigre, tan mal recompensada por la crueldad del amo. El esclavo estaba resuelto a quitar la vida a don Juan. Este era su pensamiento dominante hacía mucho tiempo y principalmente desde que le había faltado vilmente a la palabra dada, reduciéndole a estrecha prisión, después que, con grave peligro de su vida, fue a combatir con la fiera en la montaña. El negro comprendió perfectamente que el mejor medio para poder llevar a cabo sus proyectos era inspirar alguna confianza al administrador y al amo, haciéndoles creer que estaba quebrantado con los castigos y que había abandonado toda idea de venganza. Se manifestó sumiso y resignado, y así logró que se le aliviase poco a poco la prisión, dejándole fuera del cepo, aunque encerrado. Por último, una noche, en ocasión en que el administrador Gonzalo Méndez, por hallarse algo indispuesto, no ocurrió a practicar la visita que acostumbraba a hacer al prisionero antes de recogerse, logró este que el caporal de la hacienda, que le había llevado la cena, le proporcionase cierta cantidad de ovillo que el negro le pidió para fabricar una hamaca y entretener la ociosidad de la prisión, y una navaja grande para ayudarse en el trabajo. Aquellos escasos elementos sirvieron a Macao para la ejecución de sus planes. Luego que conoció que las gentes de la casa estaban recogidas, hizo con el ovillo una cuerda gruesa de poco más de 3 varas, y como el techo era un envigado sin tablas, echó la cuerda sobre una viga y la aseguró bien por medio de una gasa. Tan ágil como vigoroso, subió al techo por el lazo. La recogió, y sin hacer el más ligero ruido, pasó otros 2 cuartos hasta llegar encima del que ocupaba el administrador, contiguo al del amo. La pieza estaba oscura y no se oía el más leve rumor. Macao ató su cuerda a una viga y bajó por ella, con la navaja en la mano, dirigiéndose a la cama en que dormía Gonzalo. Al acercarse, tropezó con una silla que al caer hizo un ruido que despertó al administrador, que se incorporó para buscar un cuchillo que dejaba siempre junto a su cabecera. «¿Quién va?», preguntó Gonzalo. El negro, guiándose por la voz, se dirigió a la cama, se arrojó sobre el administrador y sepultó la navaja en el cuello de aquel desgraciado, antes de que tuviera tiempo de defenderse y aún de ver a la persona que lo haría. Cayó bañado en su sangre y mortalmente herido. Macao, que conoció no debía perder tiempo, se dirigió al cuarto del amo, dejando a Gonzalo moribundo. La alcoba del caballero estaba débilmente iluminada por la luz de la lámpara, y don Juan, que había despertado al oír el grito del administrador, estaba sentado en su cama. Conoció que alguien entraba en el cuarto y dijo, «¿Quién anda ahí, Gonzalo?». El negro no contestó. Buscaba algún objeto que al fin pudo encontrar. Era un lazo. Dio con uno que había servido para atar un fardo que el mismo día recibiera don Juan de Guatemala. Palomeque volvió a preguntar con voz más fuerte y ya impaciente, «¿Quién diablos anda aquí?». «Yo», contestó el negro, al mismo tiempo que echaba la cuerda, de la cual había cortado un pedazo como de una mara, al pecho del pobre caballero, cogiéndole los brazos. Instantáneamente, y antes de que don Juan pudiera pedir socorro, Macao había pasado el otro pedazo de cuerda alrededor del cuello de Palomeque, haciéndole un fuerte nudo corredizo. Don Juan estaba imposibilitado de mover los brazos y de dar una voz. El negro se arrojó sobre él y fue estrechando poco a poco el cordel que le oprimía la garganta, complaciéndose con ferocidad en la agonía del desventurado. Aquella escena terrible duró 5 minutos. El caballero quedó tendido sin vida sobre su cama y el asesino salió del cuarto al corredor diciendo: «No dirán que he echado a perder el cuero, pues lo dejo intacto». Entretanto, Gonzalo Méndez luchaba con la muerte en la pieza inmediata. Pasó una hora y nadie había acudido, pues no se percibía rumor alguno que pudiese indicar a las gentes de la hacienda el doble crimen que acababa de cometer el vengativo esclavo. Al fin, a eso de las 4 de la mañana, el mayordomo, viendo que no se levantaba el administrador, que había convenido la noche anterior en ir al día siguiente muy temprano a visitar uno de los hatos de la hacienda, se decidió a despertarle. Acercóse a la puerta, llamó, pero nadie respondía, y pareciéndole al mayordomo oír un quejido sordo, decidió romper la cerradura de la puerta. Hízolo así, entró en el cuarto con una vela, pues la luz del día apenas comenzaba a iluminar la cima de las vecinas montañas. Luego oyó el mayordomo más distintos y perceptibles los quejidos del administrador, y habiéndose acercado a la cama, retrocedió horrorizado. Gonzalo respiraba aún, pero tenía la muerte pintada en el semblante. Corrió el mayordomo a llamar a la gente de la hacienda y pronto se llenó el cuarto donde expiraba el administrador. Dudaban de si se daría o no aviso al amo de aquella desgracia y al fin se resolvió despertarle y poner en su conocimiento lo ocurrido. Acercóse el mayordomo a la puerta del cuarto de don Juan, le llamó 2 o 3 veces y como no obtuviese respuesta alguna, tomó la luz y se acercó a la cama. Un grito de espanto que resonó en toda la casa, lanzado por el mayordomo al ver el cadáver estrangulado del caballero, advirtió a la gente de que algo aún más terrible había encontrado aquel en el cuarto del amo. Acudieron todos y vieron el horroroso espectáculo. Nadie pensó de pronto en Macao. Todo era gritos, carreras y confusión, hasta que ocurrió al mayordomo interrogar a Gonzalo, que aún estaba en aptitud de responder. «No he visto al que me asesina», dijo con voz débil el administrador, «pues me ha herido en la oscuridad, pero pude tocar su cabeza. El cabello era de un negro». «¡Macao!», gritó el mayordomo. «No puede ser otro. Corramos a buscarle». Gonzalo, al escuchar aquellas palabras, hizo seña al mayordomo para que se detuviese y dijo: «Es inútil. Lo que importa es que vaya alguno a llamar a un sacerdote». «Dime», añadió, dirigiéndose al mayordomo, «¿qué ha sido del amo?». Todos guardaron silencio, no atreviéndose a dar a Gonzalo la terrible noticia. Entonces éste, haciendo un esfuerzo, dijo: «Por el amor de Dios, no me ocultéis nada. Importa la salvación de mi alma que yo sepa qué ha sido del amo». Entonces el mayordomo contestó: «El amo ha sido asesinado también, don Gonzalo». «Ya me lo figuraba yo», contestó el administrador. «Corred, id a San Andrés sin pérdida de tiempo y traed un sacerdote y al alcalde. No quiero morir sin revelar un secreto que pesa sobre mi conciencia». El mayordomo hizo ensillar 3 de los caballos más ligeros de la hacienda, montó él en uno y conduciendo los otros 2 del diestro, partió como un rayo, dejando muy recomendado a las gentes de la hacienda cuidasen del administrador, cuya herida había sido ya curada de la manera que fue posible. A 2 leguas de distancia estaba el pueblo de San Andrés, hoy extinguido, que era cabecera de parroquia y lugar donde había un alcalde español. Refirió el mayordomo la espantosa tragedia que acababa de ocurrir en la hacienda, y como encareciese al cura y al alcalde la urgencia de pasar allá inmediatamente, montaron en los caballos que llevaba el mayordomo, y 1 hora después llegaban a la hacienda. Gonzalo había tenido 2 ataques de hemorragia que le dejaron bastante débil, pero conservaba el uso de la razón y de la palabra, y clamaba por el sacerdote y el alcalde. Avisáronle de la llegada de estos y pidió entrase primero el párroco. El administrador hizo su confesión y, cumplido aquel deber, se encerró con el alcalde, quien, por indicación del herido mismo, pidió recado de escribir. Sentóse junto a una mesa que estaba cerca de la cama donde expiraba Gonzalo, que le suplicó fuese escribiendo lo que él iba a dictarle. Fin de capítulo 31.